Continuamos el Entre Mate y Mate. Y bueno, como todos los jueves, como ya estamos acostumbrados, es el día de Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. Estamos comunicados con Norman Berra de la consultora Delfos. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, para saber esta semana qué nos traen las encuestas. Bueno, te doy una opción de temas, a ver qué te parece bien. Bueno, a la carta. Dale, estuvimos releando en general el promedio que muestra de tendencia las encuestas para la elección legislativa del año que viene. Uh-huh. Falta un año para la PASO, si hubiera PASO, salvo que por la pandemia o por la crisis derivada de la pandemia se definiera que no hubiera PASO el año que viene, eso todavía no lo podemos saber. Uh-huh. Y un poco más para la elección, que sería en octubre. Ese tema lo tenemos, digamos, como continuidad un poco de la imagen de los sellos políticos que habíamos hablado. Claro. Y también relevamos nuevamente el tema de coyuntura de pandemia en Córdoba y a nivel país, digamos, repasando un poco qué es lo que estamos viendo los argentinos y los cordobeses en relación a este tema que arrancó en marzo y que nos sigue atravesando y nos va a atravesar seguramente por mucho tiempo. Bueno, vamos por las legislativas, ¿puede ser? Bueno, hay que remarcar que son comicios muy particulares, son comicios que, si vos me decís con qué comicio lo podés comparar, y con ninguno, con el legislativo inmediato anterior, digamos. No se puede comparar una legislativa con una presidencial porque normalmente las legislativas son elecciones muy fragmentarias, sí. Donde vos no tenés como la presidencial, la misma lista presidencial en todo el país, sino que las listas se arman de acuerdo a los distritos. Claro. Por lo tanto, quedan atravesados también por las realidades distritales, aunque sean comicios para cargos nacionales. Uh-huh. Por otro lado, el presidente que viene a ganar la elección, cualquiera sea su signo político, Macri, Fernández, Cristina en su momento, Néstor en su momento, no puede encabezar la boleta porque está siendo presidente en ejercicio, ¿no? Exacto. Mientras que sus rivales derrotados sí pueden ser candidatos por alguno de los distritos, ¿no? Uh-huh. Lo cual también hace una gran diferencia. En tercer término, para agregarle complejidad, te puedo tener distritos que votan senadores y diputados nacionales y otros que votan solamente diputados nacionales. Entonces voy a decir, ¿cómo hago para contar el resultado? Digamos, es complicado porque son digamos, de dos tramos de boleta distintos, entonces es muy difícil decir, che, bueno, ¿cuánto sacó el oficialismo? Y bueno, sacó más o menos esto. Se calcula de una forma aproximada, porque a veces vos tenés un resultado en senador y un resultado en diputado, ¿no? Claro. Entonces, digamos, todas esas complejidades tienen las elecciones. Por ejemplo, si vos tomás los últimos comicios de legislativos que hubo, el Cambiemos sacó casi 42% de los votos, que es una buena elección para un gobierno en ejercicio, pero recordemos que Macri había sacado en balota 51,34. Uh-huh. O sea, sacó 9 puntos menos que lo que había sacado como presidente, aún haciendo una buena elección, ¿no? Bien. Si te remontas a la elección inmediata anterior, la del 2013, el Frente para la Victoria había ganado la elección con 33 puntos en todo el país, la segunda fuerza había sacado 24,4, pero quedó la idea de que el oficialismo perdió esa elección. ¿Por qué? Porque perdió contra Massa en Provincia de Buenos Aires. Claro, era Insaurralde y Massa, era esa contienda. Claro, exactamente. Entonces es como que a veces el oficialismo gana, pero gana pírricamente, digamos, una victoria que sabe a poco, ¿no? Claro. En el 2009, que es la inmediata anterior de medio término, digamos, estamos hablando siempre de medio término, sí. Las que no coinciden con elecciones presidenciales, ¿no? Donde el tratamiento es distinto. En esa elección, el Frente para la Victoria empató con el Acuerdo Cívico y Social, un frente que ya no existe más, el Acuerdo Cívico y Social. Ambos sacaron el 29% de los votos aproximadamente, pero nuevamente la impresión fue que el oficialismo perdió porque en esa histórica elección Néstor perdió contra de Narváez. Exacto. En Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, probó para ver una elección en la que el Frente para la Victoria le fue claramente bien, digamos, sin duda de que ganó y no quedó esta impresión de victoria pírrica como fue en el 2009 y el 2013, tenés que remontarte hasta el 2005. Que es la primera elección de medio término de kirchnerismo en el poder, en la cual Cristina derrota a Hilda Chiche González Duhalde en la provincia de Buenos Aires, digamos, se da al revés de lo que pasó en 2013 y 2009. Entonces como que quedó la impresión de una victoria enorme, ¿por qué? Porque Néstor venía de sacar el 22% de los votos, que es poco, digamos, que sí. Poco, ganó porque se bajó Menem en balotas, y bueno, sacar 39 era casi duplicar el caudal de votos, pero 39% no es una elección estelar, digamos, no. Una elección buena pero magra. ¿Por qué fue como muy buena esa elección? Bueno, porque le arrebató el control de PJ Ovalde y además porque la segunda fuerza en esa elección sacó el 13%. Claro, mucha diferencia. A la segunda fuerza. Pero un 39, un 42 que sacó Cambiemos en 2017, estamos hablando de elecciones que entre, podemos decir que entre 39 y 40 puntos son buenas elecciones. Aunque no te aproximes vos al 50 que sacó Macri en balotaje y Alberto en primera vuelta sin necesidad de balotaje, que sacó 48,24, ¿no? Claro. Vamos a las encuestas. Nosotros tenemos tres mediciones que han tratado de indagar esto. La primera fue en junio, la hizo Jacobi Asociados. Ellos preguntaron, no a quién votaría, sino quién quiere que gane, que es como un proxy del voto, ¿no? Claro. El 37,3% dijo que quería que gane el oficialismo, o sea, el Frente de Todos, y 43% dijo otro. Cuando digo otro, digo pueden ser muchas fuerzas distintas de la oposición. Claro. No necesariamente junto por el cambio, ¿no? Porque esta es otra característica de la elección legislativa. Se fragmenta mucho el voto opositor, se fragmenta el voto en general, e incluso la izquierda en esas elecciones sabe hacer muy buenos comicios, ¿no? Que después generalmente no repite cuando son presidenciales. En julio, Sinopsis sí hizo la pregunta de a quién votaría. Le dio el Frente de Todos 38,6%, bastante parecido a la medición anterior. Y que votaría una fuerza opositora, le dio el 46%, bastante parecido también. Y la última elección, la última encuesta, la más reciente de todas, le hizo Suba en Córdoba. Le dio 42% el Frente de Todos y 35% otro partido, ¿no? Un poquito más alto, digamos, en esta encuesta del oficialismo, pero bueno, si hacemos un promedio de las tres, de esas tres, ¿no? Un 40. Claro, un 39,2, el Frente de Todos, que es muy parecido a lo que sacó el kirchnerismo en su primera elección victoriosa de medio término, ¿no? Claro. 39%, o sea que podríamos decir que hoy el caudal del oficialismo está dentro de lo que históricamente ha sido una buena elección de medio término, ¿no? Para el oficialismo cuando han ganado sin dejar duda de que ganaron, digamos. Claro. Para ponerlo en esos términos. La oposición está dentro de lo que saca la oposición, digamos, dentro del promedio que saca la oposición dentro de un comicio de medio término. Hay que ver, por supuesto, en cuánto se fragmenta ese 40 y pico que tiene la oposición, ¿no? En el promedio de las encuestas hoy. No hay ninguna encuesta donde se desagreguen las distintas fuerzas más allá de poner de frente de todos y otros. No, porque todos miden así, digamos, oficialismo versus oposición. Y miden así, yo diría, entre comillas, sabiamente, porque hasta que vos no tenés configurada la propuesta opositora, es muy difícil detectar, ¿no? Cómo se estructura el voto. Vos, por ejemplo, uno podría decir, bueno, habida cuenta de los antecedentes históricos, uno des cuenta de que va a haber una lista de Juntos por el Cambio o de Cambiemos. Pero no estamos del todo seguros si ese frente se va a mantener unido, ¿no? Así entonces, es. Si vos te fijas en esa historia de las elecciones que te hicieron, en cada elección la configuración fue distinta. Por ejemplo, en el 2005 ganó el Frente por la Victoria, que se mantuvo, digamos, hasta el 2013, digamos, como fuerza. La segunda fuerza fue la UCR, la tercera fue el ARI, la cuarta fue el PRO, la quinta fue el PJ no K y la sexta fue el socialismo. Fíjate vos cómo estaba configurada la oferta electoral. Sí. Si vos te saltás al 2009, la UCR no existía más, estaba dentro del acuerdo cívico y social. Claro. La tercera fuerza en esa elección fue Unión PRO, la tercera fue el peronismo federal, que era el peronismo no K, la quinta fue el Proyecto Sur de Pino Solanas, que hoy está al frente de todos, sí. Y la sexta fue el Partido Obrero. Mira. Fíjate vos la diferencia. Saltemos al 2013, bueno, nuevamente ganó el Frente por la Victoria, pero la segunda en ese caso fue el Frente Progresista, que era la alianza entre el socialismo y la UCR, sí. Y algunas fuerzas como el ARI. Sí. La tercera fue el Frente Renovador, que ganó en Provincia de Buenos Aires y presentó lista en algún otro distrito, pero no era una fuerza nacional, estrictamente hablando, sino de distritos. Claro. La cuarta fuerza fue el PRO, que sacó casi 9%. La quinta fue el Frente de Izquierda. Y la sexta fue Unión Libertad y Trabajo, que era el partido de Narváez. Y bueno, llegamos a la más reciente de la elección. En esa elección ganó el Cambiemos. La segunda fuerza fue la alianza entre el FPB y Unidad Ciudadana, que tenía muchos distritos. Sí. La tercera fue Un País, que fue el partido de Massa. Y hay una cuarta fuerza ahí que está en disputa también con Un País, que era el peronismo no K. sea, que vos y él y la, el Frente de Izquierda salió como sexta fuerza. En esa elección sacó el 5% de los votos. Uh-huh. Una elección muy buena que después no repitió en la presidencia. Por eso te digo que es complicado decir, si vos preguntas hoy Juntos por el Cambio, y está bien y no está bien, porque en realidad no sabemos si va a haber lista unificada, ¿no? Igual falta, como lo decías al principio en la introducción, falta bastante, ¿no? No, pueden sí, pasar... falta muchísimo. Claro. Falta muchísimo y se mide, ¿por qué? Porque es la ansiedad propia del político, que te dice, che, yo sé que la elección no es hoy, pero ¿cómo estaría si fuera hoy? Claro. ¿Qué es lo que todas las encuestas miden, digamos? Lo hemos dicho muchas veces, si yo hoy mido intención de voto presidencial, faltando 4 años para la elección presidencial, me sirve el dato, y me sirve porque yo vengo de una elección que gané con 48-24, en la que salí segundo con 40,28 en el caso de Macri, uh-huh. Pero me interesa saber cuánto retengo de ese caudal hoy, no porque eso me diga cuánto voy a sacar dentro de 3 años. Exacto. Sino porque me dice cómo es mi situación hoy. Ya lo hemos dicho, todas las encuestas son fotos del día de hoy. Cuando yo los pongo una al lado de otras, tengo la sensación de una película, ¿no? Mm. Pero claramente, y lo hemos dicho hasta el hartazgo, y está bien que vos lo marques, el voto no se sabe hasta el día que se abren las urnas, en realidad, porque incluso la última encuesta, la mejor de la última encuesta, nunca te va a dar exactamente el voto. Exacto. Y eso no es porque las encuestas midan mal, aunque pueda haber en algunos casos errores metodológicos o representatividad muestral, sino porque estamos hablando de la opinión de la gente, que es volátil y cambiante y que está dotada de voluntad y libertad, digamos. Uh-huh. Al que no le guste eso debería dedicarse a la ingeniería, ¿no? Porque acá la exactitud realmente no existe. No existe ni siquiera a nivel de la física, epistemológicamente hablando, ¿no? Bien. O sea, que es muy complicado que si vos decís, che, si el principio de incertidumbre de Heisenberg reventó la idea de la determinación total de la materia... Sí. Mucho menos va a tener determinación total de la voluntad, que es algo cambiante. Es aleatorio. Totalmente. Sí, y se puede modificar. Te quería consultar algo que, bueno, obviamente no podés asegurarlo, pero tu impresión respecto a si Mauricio Macri va a ser de la partida en estas elecciones de medio término. Bueno, una pregunta muy buena. Él ya ha estado en el Congreso. Es un dirigente que no le gusta el Congreso, porque en general él ha estado en función empresaria, por lo tanto la función empresaria es más ejecutiva, el Congreso lo aburre bastante. Algunos especulan con que podría buscar fuero a través de una candidatura. A mí me uh-huh. parece que una candidatura para Macri es la forma de mantenerse en el candelero, ¿no? Uh-huh. Por ahí lo haría para eso, más allá de que el trabajo legislativo no es de su preferencia. Creo que si él quiere mantenerse en carrera política, debería ser candidato el año que viene. Digamos, si lo pensamos en términos tácticos, sí. Me parece que hoy, ya lo hemos dicho en alguna columna, está muy complicado en términos de imagen. Es cierto que él ha optado por representar al núcleo duro. Uh-huh. Si el núcleo duro lo tiene, sí, porque un 25 de imagen positiva tiene y hasta un 30 te doy incluso. Claro. Es claro que hoy es mejor candidato Larreta, pero Larreta es mejor candidato pensando en el 2023, ¿no? No en el 2021, porque Larreta el año que viene todavía va a ser jefe de gobierno uh-huh. de Buenos Aires, por lo tanto no va a poder integrar ninguna lista. Entonces, de alguna manera, la suerte de Macri se va a definir en el tránsito de acá el año que viene, de cómo evolucionen sus causas judiciales, que son muchas y que uh-huh. lo tienen realmente complicado. El espionaje cada vez avanza más. Ayer ya Magdalena y Arribas quedaron seriamente sí. complicados con esa causa. Si bien, y esto lo remarco, a diferencia de lo que sucedía en el gobierno anterior, la República mejora en su funcionamiento porque se mantiene libre, ¿no? Sí, sí, no hay show mediático en las detenciones. Claro, la mesa judicial del gobierno anterior te armaba todo un show, te sacaba en pantufla, ¿no? Como uh-huh. te condenaba de antemano. Y hay que decirlo que en el sistema penal argentino la inocencia no se demuestra. No sé si se presume, lo que se demuestra es la culpabilidad. Exactamente. Por lo tanto, cuando a veces escuchamos a los dirigentes Juntos por el Cambio hablar de que hay que demostrar inocencia, realmente no entienden nada de cómo funciona una república y menos de cómo funciona el sistema acá. Sí. Uno no tiene que demostrar nada. Lo que tienen que demostrar los demás es que uno es culpable en todo caso, pero no era inocente. Y fue un modus operandi de condena mediática justamente para agradar la imagen de lo que en su momento eran los dirigentes kirchneristas. Sí, sin ninguna duda. Tenía toda una intencionalidad y bueno, por suerte no le salió bien. Y lo digo más allá de la ideología política de cada uno. La República tiene que funcionar de una determinada forma esté el gobierno que esté, ¿no? Así es. Y no puede ser que la República se suspenda durante 4 años cuando ganan los que se dicen republicanos. Tiene que seguir funcionando. Exactamente. Bueno, Norman, espectacular. Quedamos, si te parece bien, para el próximo jueves y seguimos indagando en el humor social. Seguro que sí. Un gran abrazo. Abrazo grande. Gracias.